te critican. Dicen que no eres virgen, tampoco inmaculada. Estudian la Biblia, pero no entienden nada. Gabriel, el ángel que Dios te envió, llena de gracia, te saludo. Bendita eres entre las mujeres, madre de Cristo, Isabel te llamó. Apóstol fiel.